Wow, ahí estábamos escuchando al gran músico, al gran guitarrista Herman Frank, un guitarrista fenomenal, un guitarrista virtuoso de esa poderosísima banda como es Acev. Pasó también por bandas como las legendarias como Hazar, también por allá por Mundok. Y también por Victory y Panzer, también las alemanas, Panzer, también por ahí pasó este legendario músico, compositor y productor discográfico alemán con quien hemos querido arrancar el programa de esta tarde aquí en Zona del Metal. Bienvenidos maníacos a una tarde más llena de buena música, de buen rock, de buen metal, sobre todo emergente y underground del mundo entero. Así que pues aquí con su colega Patrick desde los estudios de Ágora Sol Radio, los grandes estudios de Ágora Sol Radio y como no la Caverna Infernal aquí dándote mucha música. Agradecidos allá en México a la gente de Metal Corrosivo por darnos ese aguante y ayudarnos a difundir nuestro programa. Igualmente por allá en Puerto Rico a la gente de Heavy Metal Mansion, también en Argentina a la poderosísima radio Hack Rock Radio y Metal allá en el sur del continente americano, en Quito, Ecuador, también estamos saliendo ahí en las ondas de Rock Sin Límite Radio Online. Así que pues poderosísimos también ahí con el apoyo del maestro Carlos Sánchez Montoya, también ahí con su Romper Falsos Mitos, donde siempre nos dan cabida a lo que hacemos por acá en el viejo continente. Igual estamos saliendo ahora mismo en directo en las ondas, en la Centinela del Sur, en Depreda Rock Radio y Metal y Televisión, allá en Loja, en Ecuador. Loja, mi amada Loja, un abrazo enorme para esa Centinela del Sur y como no para mi catamayo querido, que desde acá, desde Europa, un catamayense vive el rock y el metal a tope. Así que con el corazón y el puño tricolor aquí haciendo también radio por estos lados. Así que igualmente acá a la buena gente de Revi Rock, también acá en Madrid, en Vicálvaro, haciéndose eco de nuestro programa. Y como no, allá en Zaragoza también a la buena gente de Asalto Mata Radio, también saliendo ahí a tope en Zona del Metal. Así que pues puedes buscar por ahí igualmente acá en parrilla en www.agorazolradio.org. Puedes volver a disfrutar de los programas que estamos ahora mismo emitiendo en directo. Ahora mismo en directo nos estás escuchando. Así que ve a mi página de Facebook. Ahí está el anuncio para que puedas llamar. Ahí hay unos numeritos de teléfono para que nos puedas llamar. Y pues oye, te podremos dar algún regalito también por ahí, por la llamada, por la petición, por el saludo, por lo que tú quieras. Y cómo no, también a la buena gente de Seven Rock Radio, pues allí el maestro José también dándonos ese aguante en su parrilla de su poderosísima radio. Así que pues oye, estamos por ahí difundidos por todo sitio, como no en nuestros canales digitales, también en Spotify, iVoox, también estamos en TuneIn Radio y como no en Archive.org. Por ahí nos puedes descargar, suscribirte y dejarnos tu comentario también, que es muy importante para nosotros para continuar y seguir aquí deleitando tus oídos con buen rock y buen metal. Bueno, pues ahí estábamos arrancando nuestro programa. Y nos vamos ya mismo con buena música también esta tarde. A partir de las 18:30 estaremos nada más y nada menos charlando, hablando, preguntando cosillas al maestro Tony Tony Cano, quien es guitarrista y vocalista de la banda finlandesa Los Manjungars. Así que pues esta tarde estarán acá el gran Tony conversándonos, hablándonos de esta gran banda que por supuesto se han marcado un Spanish Tour 2024 en donde estarán visitando de momento cuatro ciudades españolas, como son Valencia, estarán por Madrid, estarán también en Barcelona y como no visitando Bilbao. Así que estos grandísimos Manjungars están pues muy bien dotados para que vengan acá y plantarse en la península ibérica y hacer lo que saben hacer y deleitar a todo el público de las ciudades en donde van a descargar su poderoso metal. Así que esta tarde estaremos hablando con el gran Tony para nosotros y por supuesto estaremos desgranando también ese segundo trabajo que tienen estos finlandeses, el Wingspear Fall, que en donde la verdad está muy poderosísimo, que lo escucharemos por acá junto a ustedes y hablando también con el gran Tony. Así que no te pierdas eso a partir de las 18:30. Mientras tanto, yo voy a seguir pinchando música, que es lo que más nos da por acá la gerencia. La gerencia dice menos hablar y más música, porque mucha gente está ahí al oro también para ir disfrutando de la sangre nueva de nuestra cultura rockera y cómo no también recordando esas viejas glorias que quedaron no muy apoyadas por la gente y que siguen sonando aún acá esos signos de culto, se puede decir, que nos siguen todavía dando mucha buena vibra. Así que pues nos vamos para escuchar a unos australianos que también están pues enhorabuena, están ellos también marcándose un buen trabajo, estos australianos, los chicos de Loadville. Así que pues estos chicos están también lanzando una remasterización de su álbum Legend, que lo hicieron pues unos años atrás, pero que esta vez ya están nuevamente la publicación de este gran álbum, que la verdad que está muy poderoso, y vamos a escuchar parte de este gran trabajo que ya lo puedes ir a disfrutar en su canal de YouTube, también con un gran video oficial. Así que pues ahí les dejo a los chicos de la banda de, a ver, por acá está, se nos está escapando, de Loadville, que la verdad es un hard rock muy marcado de estos australianos. Así que bienvenidos aquí a Zona del Metal. Soy Patrick. Gracias, maníacos, por estar allí al pie del cañón. We'll be right back. poderosísimos estos australianos. Ahí estaban los Load the Bill. Grandes, grandes. Ahí nos vamos por allá también a disfrutar del buen metal que hacen estos chicos de Grecia. Ellos son los Scorchers y vamos a disfrutar ya mismo de ese Radio Silence que sacaron en vinilo y que fue un éxito con estos chicos de Grecia. Así que pues ahí está la buena banda de Scorchers y disfruta aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Wow, ahí estaban Scorchers, gran banda Grecia, desde Grecia, un buen rock también aquí, disfrutando en Zona del Metal a esta hora de la tarde. Así que pues, oye, nos vamos con más aquí en Zona del Metal. Vamos a dejarles con unas chicas muy poderosas también, que vienen desde los Estados Unidos, desde Washington. Viene esta, la sensación femenina del hard rock, Beautiful Skeletons. Nos traen aquí también un video oficial que ya lo están presentando y que está dedicado pues también, y su nombre es Carta a un Narcisista. Así que pues vamos a disfrutar de estas norteamericanas como son Beautiful Skeletons. Zona del Metal. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Thank you. Pues ellas eran Beautiful Skeletons, que están también marcándose un buen videoclip allá en su canal de YouTube. Puedes verificarlo y escucharlo. Así que pues, oye, gran banda estas chicas. La verdad que el rock y el metal femenino también ponen bien en alto pues nuestra escena. Así que pues enhorabuena para todas esas chicas que se atreven a subirse a un escenario y dejarlo todo para que el público deleite de su música. Saludos especiales para la gente allá en Quito, Ecuador, ahí escuchándonos también pues el programa en Rock Sin Límite Radio Online, ahí junto al maestro Pablo Terán, también ahí a los botones, a los botoncillos, ahí marcándonos también. Un abrazo también allá en Loja, al gran Yuri también, que está ahí al frente del cañón, ahí al pie del cañón, el gran Yuri Fernández también, con su Depreda Rock Radio y Metal, donde pues estamos ahora mismo saliendo en directo de la mano, en conjunto con Ágora Sol Radio desde acá de Madrid, España. Abrazos para toda esa linda gente en Loja, en Catamayo, en Zapotillo, en Zaruma, en Gualaquiza, en Cariamanga, en todos los sitios. Oye, muy bien por acá también, haciéndonos y recordando esas ciudades tan maravillosas, Nambacola también ahí. Qué grande esas ciudades. Bueno, nos vamos con más música, nos vamos hasta Londres. Vámonos a escuchar a estos The Jokers, una bandaza también que nos dejaban un gran álbum, Rock and Roll Bones, así lo titulaban. Y vamos a destripar el tema que viene impregnado en este gran trabajo, como es un buen temita por acá para que disfruten, Find My Way Home. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. The sun comes down, I'll be right there on the heart. playing the tune, mean it all. After the show, I'll find my way home. But the night is cold, and cold, cold out. Grind you down and blow you out. But I will come and warm you. Ahí estábamos escuchando un bonito tema de los The Jokers desde Inglaterra. Oye, quiero mandar saludos por acá por Madrid a la buena gente que nos está haciendo el aguante, que nos está escuchando. Allá está el Botas en Parla, el Gran Chus en Mestalla, dice ya mismo, viendo su Valencia. Así que pues un abrazo enorme para ellos. Oye, también está por acá nuestro querido amigo Josete, el Alpi de Useras. Pilas con este grande, un campeón también ahí. Abrazos enormes para ti, querido Josete. Ya mismo vamos a ver si estamos por acá contigo también haciéndote una entrevista. Pues es el atleta rockero que está pues ahí también caminando kilómetros solidarios para ayudar a la gente, y se viene un concierto grandísimo también que espero pues que por acá podamos compartir ya en nuestras redes sociales, con dos bandas que estarán allí tocando también, como son los Beggars Bray, los Madrileños y también Tierras Nefastas. Así que pilas, estarán muy pronto por ahí, ya veremos más información. Lo mismo pues por acá también a la buena gente de Roadkill. Abrazos para el gran Paolo, ahí, gran líder de la banda Metal Kill de Ecuador, ahí con un discazo que se marcó también, Hermanos del Rock. Así que pues, una bandaza, ya mismo vamos a sonar algo de estos Rock Kill. Oye, poderosísimo, también por acá nos hace el gran Sergio Lozano una invitación también. Oye, cómo no, vamos a escuchar también por acá que nos está mandando por aquí el Marisma Rock 2024, dice, con el regreso de esa, madre mía, esa banda poderosísima, esa banda mítica, Shalom, una bandaza también allí que la verdad que da gusto saber que están poco a poco ya mismo, y llega ese día en donde se puedan ver las caras, Shalom, Desastre y Boom, allá pues la en el Marisma Rock 2024. Así que pues ahí están los chicos de Shalom de Algeciras, así que bandaza, bandaza, la verdad, un gran saludo para toda esa gran banda. Pues oye, más de 30 años con el gran Sebas a la cabeza, enorme, abrazos para el Sebas, y cómo no, pues también para toda esa linda gente de Desastre, también pues por ahí de Boom. Bueno, pues la verdad que muy buen repertorio tienen estos chicos, así que pues, oye, vamos a escuchar un gran tema de los Shalom, ¿qué te parece? Vamos a escuchar acá a los chicos de Algeciras, Shalom, pues ya que estamos hablando de este gran concierto, pues, oye, la verdad que nos apetece, nos apetece escucharlos. Así que pues escuchémoslos y la verdad que sería un gusto disfrutar con ustedes. haciendo guerra por ti. Bueno, pues eso era, estábamos escuchando ahí a los míticos Shalom, una banda que después de 30 años de inactividad, pues se vuelve a calzar las botas, se vuelve a calzar el traje para salir a disfrutar en directo y hacernos disfrutar en su música en directo. Así que la banda algeriseña de Hard Rock vuelve a los escenarios con una formación renovada y con la reedición de su exitoso primer disco, de lo que estábamos escuchando, de su disco homónimo como es Shalom. Nos invita a disfrutar de su excelente directo. Sebas Guerrero a las voces, más Rubén Tamayo, miembros originales que se juntan también con el Chico Palenzuela, Coto Bermúdez y Carlos Armesto y Javier Santana, nos ofrecen ese potente espectáculo lleno de energía, de buena música. De la mano de Morgana Music Eventos estarán presentándose estos chicos junto a Desastre y Boom allá el día 3 de mayo en el Teatro Moderno de La Chiclana. Así que pues el regreso de los míticos Shalom. Bueno, pues oye, nos vamos con más. No sé si recuerdas que en el 2022 estuvimos pues o hicimos sacamos un recopilatorio del programa con 28 canciones de 16 bandas de distintos países. O sea que, a ver, perdón, me he equivocado, 28 canciones de 28 bandas de 16 países distintos. Así que, oye, lo recogimos en un disco doble, Digipack, y que lo tenemos muy atesorado, y la gente que lo tiene, pues seguramente dará fe de ellos. Hablamos del recopilatorio de Zonas del Metal, donde, lo dicho, pues hay bandas de 16 países distintos, europeas, latinoamericanas, del Caribe, y pues muchas, muchas bandas. Así que vamos a escuchar a dos de ellas que vienen impregnadas en este gran trabajo que recopilamos en el 2022. Han pasado 2 años y queremos volverles a hacer sentir esos músicos y esa música que nos dieron y nos regalaron esas canciones inéditas, como son la banda legendaria Cafra, una banda de más de 35 ya para cumplir 40 años de trayectoria en el metal mexicano, pues nos deja un disco que grabaron directamente para nuestro programa. Porque la anécdota es que el gran Pascual Mesa, que es su líder y vocalista, vino a Madrid y se quiso pasar por nuestros estudios. Le invitamos y se perdió en el metro de Gran Vía, y que estaba viniendo hacia nuestro programa, se perdió. Y nada, pues de ahí sale esta preciosa canción que nos dedicó en este recopilatorio, y quiero que la escuchen. Igualmente, luego escucharemos a unos argentinos que tienen muy buena acogida en el metal patrio, por ejemplo aquí en el rock madrileño. La verdad que hablar de ellos, pues alguna gente los conoce, y la gente que no les conoce y les oye escuchar por primera vez se quedan anonanados. Hablamos de Refugiado Rock and Roll, una banda pues que va liderada por el gran Leandro, y como no, el gran Flaco, como le dicen o le llaman en la guitarra, el gran Leandro también ahí a la batería y voces, y como no, también pues por allá está el gran Negro, que así le llaman al bajista, así que Emiliano, así que un abrazo enorme para ellos. Vamos a escuchar también ese tema Negocios, un tema que grabaron dedicado al programa, también dos temas inéditos de este gran álbum que tenemos recogido en un gran recopilatorio. Así que si lo quieres conseguir, contáctate conmigo y te hacemos llegar la copia para que escuches y verifiques que aquí suenan buenas bandas del rock y metal underground y emergente mundial. We'll be right back. 10 años de la zona del metal. Nada lo podrá parar. Estoy perdido en la Gran Vía. Crucé la Plaza Mayor en dirección contraria por error. Subí al metro El Sol. Estoy perdido en la Gran Vía, buscando la estación. Tormenta Álvaro me guía. Todo es confusión, todo es confusión, todo es confusión. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Zona del Metal.

Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Buenas tardes, somos Carbunco. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Zona del Metal. Nos vemos pronto. Hola, esto es Luke de Fleshstorm y estás escuchando a Zona del Metal. Visigoth Agency junto a Duke de Producciones, Rising Web, Maldito Records y Rock Machine te traen el tour de los finlandeses Vinjungars en nuestro país, presentando su segundo trabajo When Spire Fall. El 9 de mayo estarán junto a Eternal Psycho en la Sala Barracudas de Madrid. También estarán acompañando a Adventus en Lo que trajo el viento Tour, el 10 de mayo en Peter Rock Club de Valencia, el 11 de mayo en Salamandra de Barcelona y el 12 de mayo en la State Last de Bilbao. Todas las entradas a la venta en WeGo. Ajústate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Over a long time, the people that stand in front of the multiply so much that the land couldn't support them all. Then, they download, and everything person was bigger to live, and they could keep everything they own and take it with them, instead for their land. They went up the river, up through the land, they went through all the continent and they seated in many places, looking for a place that they could call home. Neither will I be friend of them, nor will I submit to their empire. Don't you know that our soul is compared to the moon, which despite being eclipsed, returns again to its fullness? We have confidence in his mercy, which will bring out of this hill the health of our home and the restoration of the army of the gods. We'll be right back. machine gun. He saw them now, he's dying to make. Hot, sun, you fire, you be laser. Hot, sun, you fire, there's no laser. Hot, sun, you fire, there was no laser. Hot, sun, you fire, I need you laser. Hot, hot, hot, need you laser. Hot, hot, hot, where are people? Hot, hot, hot, need you laser. Hot, hot, hot, where are you people? Bueno, lo que estamos escuchando pues es ya pues un gran tema de ese discazo, su primer disco de los finlandeses Manjungars. La verdad, ese From Skansa pues fue ese gran trabajo en donde pues se hicieron por acá mucho eco, ya que estuvieron visitando España en algunos festivales. Pero vamos a darle la bienvenida al gran Tony Cano, quien es su vocalista y guitarrista de esta poderosísima banda, que lo tenemos al otro lado de el teléfono. Tony, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo? Pues un gusto saludarte, hermano, y darte la enhorabuena también por ese par de trabajos que tienes ya con tu banda, porque esto es una continuidad, se puede decir, de lo que venías haciendo hace muchos años atrás, ¿no? Pero cuéntanos un poquito todo eso, cuando estabas por allá, por Valencia, en una gran banda también que le tenemos gratos recuerdos, como los Head Tray. Sí, pues bueno, hace ¿cómo fue? En 2006, pues hace ya 19 años. Imagínate. Imagínate. Pues nada, vivía en Valencia y teníamos una banda llamada Hell Train y nada, pues queríamos hacer un poco una banda de lo que nos gustaba entonces, ¿no? Lo que nos gustaba cuando éramos jóvenes, pues era el thrash metal clásico, pues cuando nació todo, Creator, Slayer, Metallica, todas esas bandas, y queríamos hacer algo de eso con un poco más macarrilla en ese caso, y bueno, eso hicimos, y bueno, ahora con eso pasó hace 19 años, y sí, ahora he vuelto con una banda que tiene esa influencia atrás, pero también otras influencias de nuevos sonidos que han salido, ¿no?, en estos años. La verdad que pues tiene un sonido muy muy particular, porque estábamos escuchando esa intro del primer disco del From Scansa, que la verdad que te lleva a esas guerras medievales, ¿no? De hecho, todas estas letras pues van dirigidas a esa restauración del ejército de los godos, un poco va encaminado a todo aquello que es un medieval, más o menos, ¿no? Sí, bueno, sí, es un paso de el tiempo está localizado entre el paso de lo que es el mundo clásico al mundo medieval, sí, pero sí, van por ahí los tiros. Oye, bueno, pues tú eres de valencianista, ¿no? O de Valencia. Soy de Valencia, sí, soy de Valencia. Oye, ¿y qué tiempo llevas por ahí, por Finlandia? Pues ya llevo pues al poco de que se acaba la Hell Train. Pues a ver, yo vine aquí creo que en el 2008 o 2009. La primera vez, pues lleva 15, 16 años ya. Ya te cuesta acordarte ya del tiempo que llevas ahí. Bueno, fuiste por trabajo y todo eso, y al final te atrapó pues Finlandia, una tierra pues que al final se puede decir también muy poderosa en bandas, pues tanto heavy, thrash y también pues... black metals, ¿no? Y yo creo que toda esa corazas de bandas que hay por ahí, pues yo creo que te influyen mucho también a lo que tú querías hacer antes que desembarques en ese país, ¿no? Sí, yo creo que sí, influye un poco, de lo que influyen las bandas y también influye el clima de aquí. No, hoy nos hemos levantado y ha empezado a nevar. Estamos en pleno abril, pues ahora mismo está todo nevado, pues bueno, ese ambiente de que esté todo nublado, hay poca luz y mucha nieve y tal, pues luego te influye, ¿no?, en la música, ¿no?, como todo lo que te rodea te influye para la música que haga. Qué bien. Oye, pues hablemos de tu banda, los... Benjugars, ¿no? Pues selva media, o cómo se traduciría todo esto. Benjugars, se traduce como los jardines medios o la tierra media. Qué bien. Oye, bueno, sí. Sigue. Sí, perdón. No voy a decir nada más. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo iniciaste este proyecto, esta banda, cómo conseguiste pues formar esta gran banda, porque la verdad que han venido ya por acá de visita pues hace un par de años, o el año pasado estuvieron por aquí, también pues visitando y haciendo algunos conciertos, igual pues participando en festivales. Y me imagino que en Finlandia igual están yendo a festivales a participar. Bueno, pues la banda, cuando se acabó la anterior banda que hemos comentado, se acabó la banda Hell Train, pues yo me retiré un poco de la música y eso, pero empecé lo que es el tema de componer, o sea, empecé a componer temas y el silencio. Pues empecé a escribir temas propios Y nada, yo los tenía allí, pues nada, yo iba haciendo mi vida, esto lo, a ver si algún día lo escribo. En principio lo escribí con otra temática, ¿no? Pero luego poco a poco, pues el tema de, que has dicho, el tema de los godos y tal, pues no sé, veía que cuajaba con lo que yo quería expresar y con la música que quería hacer. Y nada, y hace 2 años, pues todas las ideas que todo eso que había componido, todas las ideas que se habían desarrollado, pues es lo que es Fromescanza. Fromescanza era eso que había hecho, pues llega un momento que lo tienes ahí, ya la haré algún día, y por las razones que sea, pues ese día llegó, fue hace 2 años, y se hizo, y nada, y a partir de eso, pues a trabajar muy fuerte con la banda todos los días y nada, seguir para adelante, y ya vino el segundo disco y nada, y estamos preparando el tercero y nada, ¿no? hasta donde nos lleve el destino, diría yo. Yo creo que con esta banda que estás como niño con juguete nuevo, pues se te nota que tienes esas grandes ¿cómo te digo? Pues ansias de venir ya a tocar acá a ese tour que lo han denominado el Spanish Tour en 2024, en donde estarás también desembarcando con tu música en 4 ciudades muy emblemáticas del rock en España. Exacto. Oye, aparte de músico, de guitarrista, de vocalista, también pues tienes tu sello propio, ¿no? Como es el Dark Rail Records, en donde están plasmados tus 2 trabajos también. Cuéntanos un poquito de todo este trabajo y sobre todo, pues, aparte también eres un promotor y organizador de eventos en Visigoth Agency, ¿no? ¿Qué me puedes comentar de todo esto? Bueno, pues sí, esto fue a raíz de Helltrain, ¿no? Pues cuando empezó Helltrain, cuando empiezas, pues te ves pues lo que se unen todas las bandas, ¿no? Primero que a ver cómo te sacas el disco, y más pues en la época aquella donde las discográficas estaban pasando de ser pues discográficas potentes a discográficas que iban a menos, ¿no? El tema de la revolución digital y todo lo que supuso, pues iba ahí, entonces empezar una banda y encontrar un sonido era muy difícil, ¿no? Ahora es muy normal que la gente se autodite, pero entonces no era tanto. Y la idea fue pues eso, sacar un sello para poder editarnos a nosotros mismos, y bueno, pues ya que hicimos el esfuerzo de sacar el sello, pues empezamos a sacar otras bandas. Y lo mismo pasó pues con el Heavy Metal Horror Festival, ya que iba a ser difícil encontrar que nos metieran ahí con otras bandas, pues decidimos hacer nuestro propio festival. Y ahí ha continuado, como te dije ya, para un tiempo todo, tanto la banda como el festival como el sello, pero ya hace poco lo retomé todo. Bueno, seguí con el Heavy Metal Horror Festival, seguí haciendo ediciones. Lo que pasa es que hace como 4 años lo retomé, aquí unos cuantos lanzamientos y intenté hacer más. Y bueno, y lo que era Heavy Metal Horror Festival se convirtió en Visigoth Agency por temas legales, ¿no? Pero bueno, es una continuación de eso, sí. Digamos que es un intento de hacer algo para sacar la banda para adelante, y ya que has hecho el esfuerzo, pues hacer un poco más, sacar a otras bandas o intentar hacer festivales con otras más bandas. Oye, yo creo que esto es lo que todo pasa. Primero empiezas, dices que con un instrumento a quererlo dominar, a quererlo tocar, luego ya vas a por una banda y luego por un disco y así. Esto es así, ¿no? Empiezas, como tú has dicho, para ti mismo, para editarte tu música, pues luego ya fuiste viendo otras, o te fueron viendo otras bandas en donde también te pidieron esa ayuda, y poco a poco pues has ido creciendo con tu sello, ¿no? Y eso pues también es, y se agradece, porque por en buena parte hay muchas bandas también que están saliendo en ese con tu sello ahí adelante, haciéndose presente con su música. Exacto. Oye, y pues bueno, poco a poco esperemos que vaya retomando bien y que vaya acentuándose el festival que tienes también, y pues imaginaros también hacer un gran festival por acá, por España, con bandas de Latinoamérica, partes de Europa, o sea que sería genial, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que ahora mismo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero en España en particular creo que hay mucha competencia. Igual pasa igual con las bandas, hay mucha competencia de bandas, pero también hay mucha competencia de festivales. Entonces hacer un festival exitoso es muy complicado, ¿no? Estás compitiendo con el Resurrection, con el Barcelona Rock Fest, con Rock Imperium, con Leyendas del Rock, que son festivales muy muy establecidos. Entonces es complicado poder hacer algo ahí. Pero bueno, nunca se sabe. Sí. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Pues, oye, entonces, pues, la verdad que háblanos un poquito del primer disco, el From Escanza. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué canción para ti, pues, de este tema, de este disco, pues, te ha llevado un poquito más allá de lo que tenías pensado? Bueno, yo creo que personalmente creo que las dos canciones que destacan del álbum son la de From Escanza Chicubadonga, que es la que da nombre al álbum, ¿no? Uh-huh. Y la primera, que es Horse of Hate, yo creo que esa también destaca un poco, ¿no? Entonces, aparte de esas dos, que eso ha sido bueno, o sea, yo creo que están muy bien, musicalmente están muy bien, y realmente a la gente les gusta, sobre todo en directo, las dos. Pero hay una que ha sorprendido, sobre todo en Spotify, ¿no?, que está subiendo, que es la de Still Here, que es una canción que bastante sencilla, pero a la gente le está gustando mucho, y en Spotify está subiendo. Es algo que no me esperaba, la verdad, que la canción fuese a tener más éxito que otras que están musicalmente más elaboradas. Es algo que me ha sorprendido personalmente. Oye, es todo, yo creo que tiene su trabajo, tiene su ¿cómo te digo?, su trayectoria, o sea, su dificultad, ¿no? Oye, el componer en inglés, que es muy muy dificultoso, o que cómo puedes llegar a todos estos esquemas, a la métrica de las letras con lo musical, con la armonía? Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, creo que la composición, tanto de música como de letras, es complicado y es difícil, ¿no? Y como has dicho tú, si encima no es tu idioma materno, sino que es un idioma que no controlas tanto, pues la cosa se complica aún más, ¿no? Pero bueno, es como todo, como tú has dicho, como todo en la vida, es trabajo. Pegarle horas, si tienes ilusión, pues pegarle horas y horas y repetirlo y volver a rehacerlo y volver a remirarlo. Y con ilusión y trabajo y esfuerzo, pues al final creo que salen temas que son decentes. La verdad que ole por toda la gente que compone, pues lo que has dicho tú, cuando no tienes el idioma materno y que tienes que componer, y la verdad que sacan unos excelentes trabajos. Pero pues, oye, ¿cómo es la, cuéntame un poquito, cómo es la escena, cómo ves tú la escena en Finlandia? ¿Qué hay de comparando con la escena española, que tú ya la conoces muy bien? Hombre, yo creo que aquí hay, o sea, yo creo que los festivales de España son más grandes, pero claro, España es un festival que tiene una población de 50 millones y Finlandia tiene 5. Estás hablando de que España es 10 veces más grande que Finlandia. Uh-huh. Lo que yo creo que sí que veo es más metal per cápita, diría, o sea, al ser 10 veces más, pues yo creo que los números de los grandes festivales se acercan mucho, ¿no?, de la gente que va. Eso quiere decir que per cápita aquí hay mucha más gente que gusta el metal. Y donde sí que veo mucha diferencia es en el underground, en el metal underground, ¿no? No solo son las grandes bandas que se fichan con una buena promotora y se convierten en bandas mundiales y son muy exitosas, pero aparte de esas bandas, lo que aquí veo es mucho underground. Hay muchas bandas que no las conoce nadie y que tocan muy, muy bien. Y qué bueno que no llegan, no pasan, no veo que ni es un pueblo. Pero de esas hay muchas y hay mucha gente, ¿no? O sea, tú puedes ir a conciertos de gente que no conoce a nadie y siempre hay gente que va a verlo. Entonces creo que hay muchas bandas antes de algo como mucha cultura underground. Entonces es posible que sí. O sea que todo los conciertos pues son al diario o solo fines de semana por ahí que hay bandas que... La movida, ¿cómo es? A diario no, pero sí hay muchos conciertos que son un domingo, un lunes, un miércoles. ¿La gente qué? ¿Apoya, no apoya? Es como por acá, por España, en el underground, que muy pocos van. ¿Cómo es eso? Yo creo que aquí hay más gente que va de bandas underground. O sea, hay más cultura de underground. Pero también hay muchas más bandas, con lo cual no quiere decir que aquí tienes una banda y es más fácil triunfar, ¿no? Hay más gente que va a conciertos underground, pero también hay muchas más bandas, con lo cual, una cosa por la otra. Me imagino como un buen músico, que lo eres, y muy consumidor de buena música, de buen material. ¿Qué banda de ahí, de local, te animarías a subirte al escenario? De aquí. De ahí, ¿dónde estás? De Finlandia. Una banda. A subirme ya al escenario con ellos. Claro, a tocar ahí en un festival o en una noche de concierto. Una banda que más o menos por acá no sea muy sonada, pero que para ti, pues, tiene... Yo creo que no sé si sea muy sonada ahí, pero aquí hay una banda que se llama Kalmar, que fuera de Finlandia casi no se conoce y es brutal. Creo que es una muy, muy buena banda. Kalmag es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues, de Finlandia no se conocen, pero creo que son buenísimos, están a un nivel muy, muy, muy alto. Más bandas así de nivel muy alto que no hayan salido del underground, pero creo que hay bastantes por aquí. Hay muchas, pero bueno, yo creo que si quieres que me quede con una, diría Kalmag. Ah, mira. Bueno, pues esa también puedes recomendar también a la gente, también que la verdad que poco a poco pues también vaya sonando por acá, también por España. Y la verdad que un gustazo, pues oye, tenerte por ahí como bandera, ¿no? Del rock español también ahí, junto a dos compañeros tuyos que son nativos de ahí, de Finlandia, ¿no? Sí. Qué bien. Gracias, oye, pues, ¿qué te parece si le dejamos algo de este primer disco del From Descansa, que salió por allá por el 2022? ¿Qué te parece si le dejamos al público un par de temitas y volvemos para hablar un poquito de tu segundo trabajo? Pues me parece muy buena idea. Del Wingspan, Spiders Fall, ¿no? Segundo es ese, sí. Bueno, pues ahí vamos a dejarles a la gente también para que escuche a los chicos de Miljungars, que están pues próximos a aterrizar acá en tierras españolas para dejar también cuatro presentaciones en diversas ciudades de la península. Así que pues estar atentos y disfrutar de ellos. Aquí en Zona del Metal, volvemos. We'll take this from them. think we are brutal and cruel when we read the distance we see. No way they will take this from us. They don't suit for any of what we say. There is a distance they think it is different. Whatever they say, we don't comprehend. And they don't have they can do. We'll be right back. over a long time. The people that stand in front of the street multiply so much that the land couldn't support them all. Then, they download. And everything person was bigger to live. And they could keep everything they own and take it with them instead for their land. They went up the river, up through the land. They went through all the continent and they sited in many places looking for a place that they could call home. Neither will I be friend of them, nor will I submit to the empire. Don't you know that our soul is compared to the moon? Bueno, bueno, pues seguimos acá y nos hemos relajado un poco por ahí, dejándoles también buen trabajo de este From Descansa de los Medjugards. Así que pues desde Finlandia ahí está el primer trabajo. Nos vamos ahora a hablar un poquito con el gran Tony, que ya lo tenemos del otro lado, también de su segundo trabajo, y qué nos puedes contar de este segundo trabajo, el When Pirates Fall. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo, querido Tony? Bueno, yo creo que este trabajo es un poco, el primer trabajo fue un poco, como he dicho, era un trabajo que estaba compuesto ya desde hace 14 o 15 años y fue un poco como la explosión, ¿no? Hay que sacar un disco como fuese, y fue un poco pues eso, la ilusión, pero bueno, las composiciones eran un poco ya antiguas, ¿no? Y yo diría que este trabajo está un poco, a pesar de que se haya hecho solo en 7 o 8 meses, que lo que hicimos, pero bien, bien intensos trabajando, creo que está más refinado. Creo que es un poco refinarlo, Descansa, e intentar darle un sonido un poco más moderno al disco. Qué bien. Oye, aparte de todo esto, pues sigues con unas portadas tan brutales, con unas guerreras también. ¿Qué es lo que marca pues a las portadas de Medjugards hasta el momento, ¿no? Cuéntanos un poquito de estas guerreras, y qué es lo que data pues en estas portadas. Bueno, la primera portada era un poco abstracta, ¿no? Entonces la mujer que aparece ahí significa un poco simboliza un poco la religión original de los jodos, que significa una diosa germánica, que un poco simboliza alguna de las diosas de la mitología de los rudos, y eso sí, simplemente un símbolo. Y bueno, está vestida también de guerrero, porque el pueblo godo era guerrero. Y entonces pues es simplemente unas cuantas ideas que se nos ocurrieron para meter pequeños detalles sobre todo el largo de todo lo que se recorrió de las migraciones del pueblo godo, ¿no? Entonces uno de los pequeños detalles era la chica esta. Y luego en el segundo, las tres chicas que aparecen es algo más concreto y significan las normas. Las normas son las chicas, las mujeres que se encargan de predecir el destino en la mitología nórdica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como el título del disco es When Empires Fall, es cuando los imperios caen, simboliza que ellas estaban prediciendo que eso que pasó, que fue la caída del Imperio Romano principalmente, pues es algo que estaba predestinado a que sucediera, ¿no? Y ya el resto del dibujo es como una escenificación de un momento de brutal, que es bueno, cuando se empieza a ver que el Imperio Romano, que parecía invencible, puede ser que caiga. Y eso intenta representar lo que es la portada. Muy bien, la verdad que con este trabajo, pues yo me imagino que lo que tú has dicho, que está su sonido un poquito refinado, que te ha durado, pues bueno, estas canciones pues ya las tenías en el baúl del recuerdo, ¿no? Que las destapaste y las recuperaste. ¿Quedan algunas todavía por ahí de rescatarlas o ya estás en canciones escribiendo para el tercer álbum canciones nuevas? El tercer álbum ya está todo escrito y en breve iré a grabarlo ya. pero son todas nuevas ya, todas las canciones que se hacen ya a partir de ahora son todas canciones que, pues eso, que se hacen el día a día. Ya no tengo más cámara. Ya no tienes más guardadas. Oye, adelántanos un poquito, ¿para cuándo el primer adelanto o se lanzará directamente ya en disco? El segundo o el tercero. El tercero, hablemos de, adelántanos un poquito del tercero, que todavía estamos hablando del segundo, pero ya que has topado el tema de los temas del tercero, pues adelántanos un poquito, ¿para cuándo tendremos ya un adelanto? ¿O de momento este año lo vas a seguir quemando al Wing and Peter's Fall, tanto en los escenarios como en las presentaciones que tengas? Pues a nosotros lo que nos gustaría es que, tal y como está el tema de YouTube y Spotify, ¿no?, que parece que para ser una banda que está tirando para adelante tienes que sacar música constantemente, ¿no? No puedes, si te pegas parones grandes, pues parece que no queda bien, ¿no? O es la impresión que tengo yo personalmente, ¿no? Entonces la idea es casi empalmar, ¿no? Es decir, si el último single, creo que va a salir en julio de When Impact Fall, esperarnos 2 meses y sacar la intro ya del tercero. Yo creo después, si será agosto, septiembre, pues en octubre sacaremos lo que es la intro, el disco, y supongo que para noviembre ya estará el primer tema. La verdad que entonces todos estos 3 discos van a llevar una intro, pues como es ya de costumbre, y pues ambos discos pues tienen 9 tracks más una intro, que la verdad que está pues muy recomendado. Oye, y que has topado ya pues tema de YouTube, también hay por ahí también vídeos que... Hoy en día la música pues también tiene que vender en lo visual también, ¿no? Ya no solo escuchando, pero también ahora mirando, ¿no? Así que las bandas también pues se les añade un trabajo más para todo lo que ya tenían. Sí, exacto, sí, nosotros queríamos hacer vídeos, y la verdad es que los primeros vídeos del primer disco no salieron muy bien, y por otra parte hacer un vídeo bueno cuesta bastante, ¿no? Y si te has gastado dinero en la grabación del disco, si encima tienes que gastarte mucho dinero también en la grabación del vídeo, pues ya empieza a ser algo que no llega al bolsillo, ¿no? Entonces la idea que hemos tenido es, pues lo que queremos hacer es, de todas las canciones que hagamos, sacar un vídeo, y así poco a poco aprender nosotros mismos a hacer los vídeos y no tener que pagar un pastor a nadie, ¿no? O sea, al mismo tiempo que añadimos el tema visual a cada tema, con lo cual damos con más expresividad, damos el tema, como tú has dicho, con el vídeo se da más expresividad a todos los temas, al mismo tiempo vamos aprendiendo a hacer vídeos para subir la calidad, y de esta manera no incrementar los gastos del vídeo. Y sí, nuestra idea es sacar de todos los singles que saquemos, es sacar un vídeo con él, que serán más sencillos, no sean vídeos de muy alta calidad, pero sí, serán un vídeo que acompañe a la música. Qué bien. Oye, de este trabajo, pues, ¿con cuál tema, pues, más le has dedicado más tiempo y le tienes más cariño? O sea, yo me imagino, a ver, esta pregunta siempre la suelo hacer, porque, a ver, siempre hay temas de cualquier disco, de cualquier banda, que siempre pega más fuerte, por una cosa o por otra cosa, pero para el músico, pues, ¿hay algo especial también en algún tema o...? Sí, yo diría que la canción que tiene más pegada así es la que más me ha costado hacer, y fue a propósito, es decir, fue concienciadamente, y a esta canción tengo que hacer una canción compleja a nivel musical, y pero que quede bien, es la que da nombre al álbum, ¿no? When Impact Fall, creo que esa canción de hecho... es muy... De hecho, pues también va acompañada con un precioso videoclip también, que ya les animo a la gente que esté escuchándonos del otro lado, que vayan al canal de YouTube de los Medjugars, que la verdad que ahí te puedes encontrar todo lo que estamos conversando, charlando con Tony, y pues ese disco pues empieza con una guitarra pues yo que sé, pues que te atrapa enseguida, ¿no? Que la verdad que, y con unas imágenes pues sorprendentes que poco a poco te vas enganchando a la música de estos grandísimos Medjugars. Oye, cuéntanos un poco cómo se grabó este video, dónde. Bueno, ¿quién lo editó? ¿Quién editó todo esto? Porque esto es un trabajo que al final la banda se tiene que ir haciendo con las cosas, como decías tú, y si no lo puedes, pues tienes que desembolsar de tu bolsillo para poder realizarlo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, el video las imágenes que salen, pues son imágenes de video que tomó Rafa Basa, que estuvo allí en el concierto de Avalanche en Madrid. Uh-huh. Cuando vinimos la otra vez, pues tocamos troneando Avalanche, y son imágenes de ese concierto. Entonces lo que hemos hecho es combinar imágenes de ese concierto, que nos cedieron los derechos para poder usarlas, y entonces hemos utilizado las imágenes y la hemos combinado pues con imágenes que hemos querido nosotros, ¿no? Que representaban un poco la idea, y toda la edición la hemos hecho nosotros. Que en este caso pues sí, también requiere bastantes horas de trabajo. Estar editando, subiendo una cosa y otra, pues requiere bastante trabajo, pero bueno, va a salir una cosa que creo que está más o menos decente. Sobre todo que te conlleva con lo que está pues reflejado en tu música. Son unas imágenes pues ahí en ruinas y de lo que te va a datar, de lo que te data lo que es en sí el álbum al completo. Bueno, gracias, ¿eh? Yo creo que sí, muchas gracias por la observación. No, es verdad que pues la gente que pueda ir, pues la verdad que lo corroborará, porque pues es lo que te digo, te enganchas y al final pues terminas escuchando lo que es este gran trabajo. Pues oye, de todo esto, pues la gente que tiene también el disco en físico, hoy en día ya muchas bandas ya no quieren, o sea, ya no lanzan ya discos en físico. ¿Cómo ves tú ello? Todo esto por motivos de que mucha música digital se está consumiendo, ya en lo físico pues muy poco. ¿Cómo ves tú esto, Tony? Bueno, pues es así, es así como lo dices. Desde que empezó a salir pues el tema digital, desde que salió el MP3, pues el CD, que era lo que dominaba todo, ha ido para abajo. Luego se ha intentado con el vinilo, pero vamos, yo creo que el futuro es todo digital. O sea, realmente lo físico va a estar para la gente que es muy muy fan, ¿no? La gente que realmente le gusta esa banda como muchísimo, esa gente se lo comprará, pero el resto de gente no. Simplemente pues abre Spotify o abre YouTube y ahí si lo quiere escuchar se lo escucha y ya está. Entonces sí, creo que este es un cambio radical. Lo que pasa es que también pues sacar un disco está en internet, pues también tener la copia física y decir, mira, he sacado el disco, ¿dónde está? Pues están aquí, son esto. Creo que es como una carta de presentación también, ¿no? No creo que es si va para recuperar dinero, pero sí como un poco para carta de presentación. Eso, por una parte eso, y por otra parte también, pues como decir un logro, un trofeo de tu carrera artística, de lo que te gusta. No sé, algo como decir, pues mira, esto hice, o a la gente que venga, la gente joven, a tus hijos, a tus nietos, qué sé yo, y decir, mira, esto es lo que hice yo y esto es lo que me ha llevado a hacer. O sea, yo creo que eso también a mucha gente, pues, a muchos músicos, pues, les llena eso, sacar un disco físico, aunque se tenga que vender los riñones, ¿sabes? Porque hoy en día, pues ya te digo, es sacar un disco y quedarte ahí, o lo regalas, o lo tienes que arrumar ahí a un lado, ¿sabes? Y claro, cuesta un montón. Yo creo que en los conciertos, así que la gente que se va a pasar bien en el concierto, yo creo que sí que lo compra, pero más como un recuerdo, ¿no? Mira, este concierto me lo he pasado muy bien, pues me llevo el disco para acordarme de este momento, ¿no? Pero vamos, no realmente intentar sacar dinero de allí es prácticamente imposible. Por lo menos recuperarlo. Sí. Hoy en día, si recuperas ya es un logro muy grande. Eso te iba a decir. Si lo recuperas ya, has triunfado. Y si no, pues mira. Pero bueno, pues de todas maneras, esa ilusión, esas ganas que le echas cantando y grabando y componiendo, pues yo creo que se refleja en un físico en donde lo tengas, pues en un sitio pues muy adecuado. Y puedas tener ahí ese recuerdo tan grande, como tú como músico y como banda, y la gente que nos gusta de la música, pues como fans. Y yo creo que esto pues no tiene que morir nunca, ni morirá, yo creo que en muchas generaciones, pero las nuevas yo creo que ya está más adaptada a lo digital que a lo físico. Mira que se ve que ya poco a poco está sacando la nariz nuevamente el vinilo con algunos trabajos de bandas y muchos de la leva de los 80s, 70s, 60s, si me apuras de los 50s, estamos volviendo a juntarnos para comprar ese añorado vinilo, que a lo mejor no lo pudimos comprar en su momento, pero que con reediciones que están saliendo nuevamente, pues se los pueda recuperar y tenerlos como trofeos. Pero bueno, eso pues poco a poco también, yo creo que hay que ir, la gente que vamos a los conciertos a escuchar a una banda, tratar de colaborar con esta banda que vende sus parches, sus púas, su música, su camiseta, porque ese es el apoyo verdadero para que la banda continúe haciendo sus trabajos. Y la verdad que bandas pues que están hoy en día, son muy buenas bandas como las que estamos oyendo de fondo y con las que estamos hablando, y no por pelotearte, Tony, los Minyugars son muy buenos, a mí me encanta su música, me encanta los dos trabajos que tengo en mano gracias a ti, a tu sello discográfico, al gran Chus Tankian, que ha sido el puente para podérmelos hacer llegar, y la verdad que los tengo muy atesorados ahí, esperando el momento en poderte ver en persona y que me los firmes. Y la verdad que para mí es un lograzo el poder tener música de los Minyugars, una banda finlandesa con alma, como decíamos en un post, con alma española, que la verdad que se están dejando muy bien en alto nuestro amado metal. Pues oye, Tony, hablemos un poquito de ese Spanish Tour 2024. ¿Cuándo vienes ya? ¿Cuándo aterrizas a la península? La primera presentación será en el Barracudas, en Madrid, ¿no? Esto está en Madrid, detrás de la plaza de las ventas. Bueno, la gente ya conoce pues también el sitio. Y Brescia número 9, creo que es. La calle. Y la verdad que luego pues te vas a presentar con la buena gente de Eternal Psycho, ¿no? Exacto, así es. La apertura de puertas será a las 19 horas, la preventa, o sea, el precio 15 euros más gastos de gestión anticipada, y 20 euros en taquilla. Puntos de venta online, puedes conseguirlas en Wewon, o también escribiendo a Bison Agency, y también a la banda, ¿no? Y a Tony también por interno, también puedes escribirle en su canal de, en su página de Facebook, ¿no, Tony? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues, ¿cómo te lo estás tomando esta segunda desembarcante, puedo decir? Porque ya estuviste aquí el 2023, ¿no? Sí, pues nada, con mucha ilusión. Ya con Eterna Psycho ya tocamos la otra vez. Aquí vinimos, tocamos en Victoria con ellos. Y nada, fue muy bien, todo fue... Bueno, fue muy bien con ellos y nada, para esta segunda vez estamos con el Transaco y también vamos a ver con Adventus, que también es un grupo que, bueno, creo que va a tener mucho que hablar. Sí, sí, por supuesto. Es un grupo que tuvo la mala suerte de salir cuando la pandemia, que bueno, era un grupo que parecía que se iba a roquetear, ya parecía que iba a desaparecer, al final no ha desaparecido y bueno, pues un placer poder tocar con ellos. Joder, con Adventus se van a pegar tres fechas en Barcelona, en Valencia y en Bilbao. En Valencia será el día viernes 10 de mayo. A ver, exacto, si lo tengo por acá, en la sala República. La sala República de Santa tuvo un problema y está cerrada ahora mismo. Y se ha actualizado, la hemos cambiado a la sala Peter Rock. Eso, perfecto que nos hayas rectificado la sala, porque por acá pues estamos con esta información todavía muy atrasada. Bueno, pues entonces será en Valencia, en la sala, ¿nos has dicho? La sala Peter Rock, pues el día 10 de mayo, lo dicho, pues anticipada 20 euritos y en taquilla 25. Esto será como invitados de los grandes Adventus, así que en ese gran tour que están dejando, lo que trajo el viento, la gente de Adventus también están haciendo ese gran tour. Luego estarán en Barcelona, también estarán en Barcelona el día 11 de mayo, ¿no? Sí, exacto, la siguiente. Estarán en la sala en la Salamandra, ¿no? Ahí estarán. Exacto, en la sala Salamandra, sí. A las 19 horas las puertas se abrirán. Igualmente la venta anticipada 20 pavitos, más gastos de gestión, y en taquilla 25. Wigon, ahí puedes conseguir las entradas. Igual el día, esto sería el 11, y el 12 estarán en Bilbao. También en Bilbao estarán desembarcando en la sala Stage Live. Exacto. A las 19 horas, igualmente anticipada, más gastos, 20 euritos, taquilla 25, y que pues puedes conseguir las entradas en Baracaldo, en Play, en Baracaldo, en Bicoitz, en Bilbao, y el Metal Bilbao en Power Records. También puedes conseguir esas entraditas. Pues lo dicho, pues querido Tony, algo más que se nos esté quedando por conversar. Pues nada, de momento no. Yo simplemente le doy muchas gracias por la entrevista y nada, espera que a ver si os podemos conocer durante tu entrevista y animar a todo el mundo que está yendo, si puede acercar, que se acerque al tour, porque va a ser, pienso que van a ser unos conciertos muy interesantes. Sí, y por supuesto, y puedes encontrar también ahí lo que es el merchant de la banda. Vendrás con mucho merchant, ¿no? Pues lo que pueda, que tengo que traerlo en avión. Sí, por supuesto, traeré con merchant, sí. Así que pues mira, oye, puedes ir ahí y podemos encontrarnos por ahí y disfrutar también, y sobre todo tomar una birrita con Tony, que pf, seguro que después del concierto vendrá bien, ¿no? Refrescar esa garganta. Sí, Hombre, una absurda sí, ya. Muchas más no, que sí. Si no, nos tocamos. No, no, digo después del concierto, no antes. Antes ya te me quedas ahí en la barra pegado. Pues bueno, Tony, oye, pues hermano, ¿cómo la gente te puede encontrar? Para una, por tu banda, por My Jungars, y dos, por tu sello discográfico, como es el Dark Rails Records, y tres, sí, exacto, por la promotora de eventos, el Visogot Agency. A ver, ¿cómo te puede la gente contactar? Las bandas y el público en general. Pues por cualquiera de esos tres sitios, con escribir un mensaje por Instagram o Facebook, yo eso lo leo directamente. Genial. Ahí la secretaria te pasa el dato y ya te pones en contacto con la gente, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, Tony, hermano, oye, un gustazo. Pues sé que estás tiritando de frío por allá por Finlandia, porque se te nota que estás ahí tiritando. Tómate un buen whisky para que entres en calor y escucha Zona del Metal, para que sigas ahí con esa calorcita musical que estamos por acá poniendo. Oye, acá en España está haciendo un sol que no veas, una calor que ya está, parece estuviéramos en verano. Así que, bueno, pues aquí hay todo lo contrario, aquí ha nevado esta noche. Así que ahí te dejo caer para que, bueno, la otra semana estarás por acá disfrutando también. Así que en el mes de mayo, digo yo, de aquí a 15 días estás por acá, ¿no? Sí, nada, ya 3 semanas quedan. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, y oye, por cierto, tus compis, ¿no les hemos mandado un saludito a tus compis? A ver, mándales un saludito también a los a tus dos colegas. Que les mando un saludo a... Claro. Saludos a mis colegas. a tus compañeros de banda. Sí, a los... Les enviaré, sí. Bueno, pues nada. Oye, un abrazo enorme para todos y bueno, para esa buena gente de los chicos de Menjugars, que la verdad que es una pasada y muy recomendados. Pues nada, Tony, un abrazo, hermano, y cuídate mucho, y te esperamos por acá con los brazos abiertos para disfrutar de tu música y de tu banda. Pues muchas gracias y me alegro mucho que te haya gustado la banda y muchas gracias por la entrevista y por el apoyo. Se agradece mucho. Un placer, querido hermano. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! Bueno, pues ahí estábamos escuchando y hablando un poquito con el gran Tony, líder, compositor, vocalista, guitarrista de la banda Mid Jungars desde Finlandia. Así que pues le vamos a dejar con dos temazos de ese gran trabajo, de su segundo trabajo, como es Erwin Paris Fall, aquí en Zona del Metal. Volvemos con más.

sin saber que a tu muerte nada llevarás. Mira el momento, no sabes lo que pasará. Piensas que lo material no te importa si hay que matar. Explotas con su mente, degradas la diversidad. ¿Para qué tanta destrucción? ¿Para qué tanta ambición? ¿Para qué leyes absurdas? ¿Para qué tanto control? Al final todos morirán. Mira el momento, no sabes lo que pasará. A todos nos llega la hora, nadie escapará. Eso es de lo material, no te importa si hay que matar. Explotas con tu mente, degradas la diversidad. We'll be right back. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a Orión, dos grandes temas de ese discazo que tenemos en mano. Un orgullo tener en mano este discazo, Control Total. Buen material, buen heavy metal, potente. Pues esta gente empezó haciendo covers de Manowar, así que ahí está, pues todas esas influencias. Y aquí tienen ya, pues ya se viene nuevo material de estos chicos guayaquileños. Así que estate atento. Oye, nos vamos con otra banda, pues poderosísima de acá de Madrid. Una banda, pues que en su momento, pues estuvo muy bien liderada por el gran Edu Olmos a la batería, Ricardo Ruiz guitarras, Rubén González guitarras, el gran JJ Crack al bajo y Dani López a esas voces. Hablamos nada más y nada menos que Sabatán, que nos dejaron un gran disco, el Destroying the Hearts, que la verdad que pues sonó muy potente y sigue sonando cada que lo ponemos y lo pinchamos. Así que aquí está esta banda madrileña, Sabatán, aquí a esta hora de la tarde en Zona del Metal. I have an uncomfortable feeling that this prosperity isn't something on which we can base our hopes for the future. The United States has no right, no desire, and no intention to impose our form of government on anyone else. Millions of Iraqis are grateful for the chance they have been given to live in freedom. Another land. Wow, ahí estaban Sabaton desde Madrid, también dejando ese buen heavy thrash metal poderosísimo por acá, sonando a esta hora de la tarde y noche. Por ahí nos da en el dato. Bueno, pues nosotros aquí en la Caverna Infernal seguimos con más de música. Vámonos hasta Bilbao para escuchar a estos bilbaínos, los Valkyria. Una banda que, pues no hace mucho, a fines de febrero, lanzaban su tercer placa discográfica denominada Indómito, después de 6 años de editar ese Tierra Hostil que dejó bien marcado el panorama metalero. Así que pues luego nos fueron regalando en forma de sencillos 2 temazos, del cual vamos a escuchar La Cuna del Silencio, quien fue su primer sencillo que lo lanzaban antes de lanzar este poderosísimo Indómito que lleva 9 temazos. Así que empezamos por La Cuna del Silencio, que dice y mucho de estos Valkyria desde Bilbao. Bueno, pues están ahí los chicos de Valquiria, de Bilbao, pues la verdad que buen power, también ahí muy movidito, pues a esta hora de la tarde viene bien. Saludos para toda esa linda gente. Vamos a ver por acá quién saludamos. Vamos a estar por acá mirando pues nuestras redes sociales por ahí, que se hacen pues mucho de qué hablar. Así que, bueno, pues puedes también dejarnos el mensaje, lo que tú quieras, pues ahí en nuestras redes sociales. Estamos como Patricio Japón ahí en Facebook y muchas páginas que nos siguen por ahí. Bueno, pues saludos al gran Emilio Mayorga, pues un abrazo enorme para ti, querido amigo. Igualmente para, pues, por acá otra gente. A ver, aquí estamos para el gran Stalin Noriega, para el gran Julio César, el gran Clavo, igualmente pues para José Carlos Mota también, abrazos para el gran Juan Carcarchi, Nasa Fall, al Carlos, el Juanito Espinosa allá en Barcelona, un abrazo a mi querido hermano ahí, a Marcelo Lop, a Jenny Martínez, a Jorge Mackenzie, el maestro allá en Colombia, sí señor, pues también a toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante por acá, ya nos queda menos, mientras nosotros vamos preparando otro temazo. Estos son de Guayaquil. Oye, me ha caído buenos trabajos del Guayaquil, buenos, buen metal de Guayaquil, así que pues tenemos aquí una gran obra de arte también que hemos querido nosotros también tenerlo. Así que gracias a la gente de Roadkill que nos ha hecho llegar estos trabajos. Así que vamos a escuchar a esos grandes chicos de Blaze, una gran banda guayaquileña que se formó por allá en el 84 aproximadamente, y que la verdad que dejó una gran trayectoria también, una gran enseñanza a mucha gente que veníamos escuchando a esta banda. Así que pues un legado impresionante que dejaron estos chicos de Blaze. Así que pues nada, pues una discografía que dejaban, tenemos por acá el dato, el Dead Machine, un EP que sacaron en el 85, Cancerbero, otro EP en el 89, Six Feet Into Reality en el 98 y Blaze en el 2002. Así que pues nada, vamos a escuchar de ese disco pues el tema pues que todo mundo quiere escuchar, pues el de Cancerbero. Pero bueno, vamos a dejar nosotros otro temita ya para ir también dando otros temitas más que tenemos por acá. Así que pues disfruten aquí a la gente de esta gran banda guayaquileña, los Blaze. Esta canción, tal vez la conocen como la canción oficial de la Silla Eléctrica. Esto se llama Tomorrow's Today. See you. Bueno, pues ahí estábamos dejándoles dos buenos temas de los legendarios, de los míticos Blaze desde Guayaquil, Ecuador, una banda que ya no está en activo, pero que nos dejaron un gran legado, unos buenos EPs, buenas canciones que las estamos reviviendo y recatando por acá, por Zona del Metal. Ha llegado la parte final, la parte, pues oye, que parece que recién nos sentamos aquí a dar a conversar con ustedes y a ponerles música. Y mira, se han pasado 3 horas volando, así que pues yo ya me voy despidiendo, esperando el próximo sábado encontrarnos también nuevamente aquí en Ágora Radio, en la Caverna Infernal de Zona del Metal. Les hago la cordial invitación para el próximo 27 de abril, estaremos hablando con la banda española Eternal Psycho, que pues estaremos en una gran entrevista a ver qué nos cuentan estos chicos. Así que pues nada, invitados a todos para que se den cita a partir de las 19:30, perdón, a las 17:30, en la hora que arrancamos nuestro programa. Pues nada, a mi querida Loja, pues mil gracias por estarnos ahí aguantando, apoyando, ahí también a la gente de Preda Rock Radio y Metal, un abrazo por unirse a esta transmisión en directo desde Ágora Radio para llevarles a ustedes Zona del Metal y mucho rock y metal emergente y underground del mundo. Pues nada, espero les haya molado, gustado, y nos vemos el próximo sábado, maníacos. Gracias. Pasarlo de puta madre este fin de semana. ¡Chao! Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.